Así es, damas y caballeros, ¿qué mejor forma de pasar esta fiesta que escuchándose un nuevo episodio de Las Fichas de Demasiado Cine? M es quien les habla y conmigo no se encuentra nadie para este episodio porque mis compañeros se han dado a la fuga en diversos menesteres. A Barcini lo tenemos encadenado a su PC escribiendo noticias para el sitio. Doctor D fue visto por última vez el sábado pasado cuando subía un taxi con dos travestis en Godoy Cruz. El señor Charlie Weiss todavía está recuperándose del fondo blanco de una botella de Fernet puro que se clavó hace dos días una fiesta loca. Y el aclamado Goldstein se está realizando en este mismo momento una operación de cambio de sexo. Pero no importa, no importa, porque para esta semana tenemos un solo estreno en la cartelera nacional, ya que con el tema de las fiestas y todo eso, la mayoría de los cines van a cerrar parte del jueves, algunos cierran todo el viernes y recién para el sábado vuelve a reactivarse la cosa. Así que, como tenemos un solo estreno, vamos a arrancar por ese lado. Y después, para redondear un poquito, voy a hacer una recomendación navideña para disfrutar con toda la familia, ya que los cines van a estar cerrados estos días. El cinéfilo necesita tener una película a mano para poder ver, aunque sea un ratito nada más. Así que pasamos al estreno de esta semana, que se trata de Mis Estrellas y Yo, película francesa dirigida por Laetitia Colombani, que tiene como protagonistas a Kad Merad, que es, podemos decir que hoy en día es uno de los actores más grosos que tiene Francia, o por lo menos de los más populares. Porque el tipo está en cuanta comedia se estrena en Francia, parece tipo, es una especie de Franchella francés, podríamos decir. Lo vimos acá en Bienvenidos al País de la Locura, que de las películas que más recaudó en Francia en los últimos tiempos. Y también lo encontramos en La Canción de París, otra película que tuvo un éxito bastante pronunciado. Y en esta ocasión comparte cartel con tres actrices francesas bastante conocidas también, donde tenemos, obviamente, encabezando el elenco a Catherine Deneuve, que casi podemos decir que el 80% de las películas francesas que se tienen acá la tienen a ella en el papel principal. La mina está a full metiéndose en todas las películas que aparecen. Después la tenemos a Emmanuel Bert, que muchos recordamos muy gratamente de esa primer parte de Misión Imposible. Y el trío termina con Melanie Bernier. Ahora, ¿de qué viene esta película? La cosa es que lo tenemos al amigo Kad Merad, que interpreta a Robert, que es un tipo fanático de estas tres mujeres, que son tres grandes actrices de la industria cinematográfica. El tipo está un poquito obsesionado con estas muchachas, o sea, hace cualquier cosa por encontrarlas. Encima tiene como tres edades distintas, el tipo apunta a todo el espectro femenino. Y trabajando en una empresa, en una agencia artística muy importante, empieza a meterse en la vida de estas mujeres, empieza a hacer que se peleen con su pareja, las mete en producciones que no existen, todo para acercarse y para participar de su vida porque él es el fanático número uno y tiene que estar ahí presente. La cosa es que, por supuesto, estas muchachas se enteran en algún momento de que esto sucede y deciden tomar venganza contra este muchacho que se creyó que por ser un fan de su carrera podía meterse en sus vidas y comenzar a decidir qué cosas tenían que hacer y cuáles no. Obviamente es una película con tono de comedia, que ya tiene más de un añito de antigüedad, porque es el 2008 la película, recién ahora llega acá, y no tuvo muy buenas críticas, que digamos, medio que le dieron con un palito, como que caía en lugares comunes, y no terminaba de ser muy graciosa, que digamos, así que está ahí para el que quiera verla. Una película francesa tiene, hay que reconocer, tiene actores muy grosos. O sea que por ese lado seguramente las actuaciones van a ser bastante buenas. Pero es para el fanático del cine francés. O por lo menos de las comedias francesas. Obviamente no vamos a tener fichas esta semana porque una sola película no tiene sentido. Pero ya que hay una sola película que se estrena en los cines y encima no es un título que pueda llegar a todo el público de Demasiado Cine, vamos a realizar una pequeña recomendación navideña para que puedan ver de acá a la semana que viene, que se estrenan ya los títulos bastante potentes de principio del 2010, que es una de mis películas navideñas favoritas, entre El Extraño Mundo de Jack, Duro de Matar, Gremlins y algunas otras. Y la película en cuestión está dirigida por Richard Donner, desde el año 1988. Lo tiene como protagonista el señor, al gran Bill Murray, y se llama Scrooge, o como le pusieron por estos pagos, Los Fantasmas Contraatacan. Si les parece que el nombre es medio choto, piensen que se le pusieron Los Fantasmas de Scrooge a Christmas Carol, que se estrenó ahora, porque esta película toma la historia de Un Cuento de Navidad de Dickens, pero le da una vuelta de tuerca para que no sea la misma adaptación que se hace en todos los films, como en el que les decía de recién, que se estrenó de Disney, con el Motion Capture, dirigido por Robert Zemeckis. En este caso, Bill Murray interpreta a un productor de televisión que tiene el típico perfil de Ebenezer Scrooge. Es un tipo avaro que solo se preocupa por el trabajo, no tiene familia, no tiene amigos, no importa a nadie. Y el tipo se le ocurre hacer una versión en vivo de Un Cuento de Navidad justo la Nochebuena. O sea, 24 a la noche, el tipo quiere transmitir en vivo una versión de Un Cuento de Navidad. Entonces hace trabajar a todos los técnicos del canal, todos los actores, productores, toda la gente del canal laburando, los engancha para laburar ahí porque se le ocurre hacer una versión en vivo de eso que no va a ver nadie en Navidad. Pero el tipo es así, un tipo complicado, bien al estilo Scrooge. ¿Qué tiene de especial esta adaptación de la historia, que no tengan las 15 millones otras que podemos encontrar en el cine? Que en este caso la película es consciente de su misma historia, podríamos decir. O sea, el personaje de Bill Murray, Frank Cross, está adaptando la historia de Un Cuento de Navidad. Entonces, cuando se le empiezan a aparecer los fantasmas, el tipo dice, pero pará, es como Un Cuento de Navidad esto, que cualquiera, ¿qué pasa? Le aparece el socio muerto para explicarle que le van a venir a visitar tres fantasmas, aparecen los fantasmas, Navidad pasada, presente y futura, y bueno, va recorriendo toda su vida y se va dando cuenta de las cosas que hizo mal y las cosas que debería ir mejorando para que su futuro no sea tan negro como se lo muestran estos fantasmas. Obviamente tenemos, este debe ser el personaje a la Bill Murray. Vieron que Bill Murray tiene un personaje muy particular, que es el tipo, cuando hace el tipo medio garca, que se la cree y trata a todo el mundo medio para el ojete. Bueno, en esta película es la encarnación más molesta de ese personaje, la tiene acá. Es el epítome de ese estilo. Es como el de, es un personaje muy parecido al de Día de la Marmota, la gran película de Bill Murray. Sí, sí, mejor que Cazafantasmas, mejor que cualquiera que se les ocurra, Día de la Marmota. Acá tenemos su mejor encarnación del personaje bien amargo clásico de Bill Murray. En la película lo acompaña Karen Allen, que es la minita de Indiana Jones, en la primera y la última de Indiana Jones, como su noviecita que él alargó cuando era joven, y bueno, el famoso amor que queda en el camino. Y funciona como película navideña distinta de las clásicas, porque toma la historia de Un Cuento de Navidad, pero le da una mínima vuelta de tuerca para que no sea lo mismo que vemos en todas las adaptaciones que se hacen de la misma historia. Así que le pongo la ficha a Los Fantasmas Contraatacan, o Scrooge con Bill Murray, dirigida por Richard Donner, como película navideña impecable para verse este 24, el 25 a la noche, que no tiene mucho que hacer, ya pasaron todas las cenas, almuerzos familiares, se alquilan esta película, se la ven con la patrona, van a quedar bien, van a pasar un buen rato. Y bueno, antes de despedirme tengo un par de anuncios para hacer con respecto al sitio. Quienes no hayan entrado en los últimos días, les recomiendo que chequeen un especial nuevo que estamos haciendo, que se trata de las fichas del 2010, porque mientras todo el resto está haciendo balance, el 2009, las mejores películas que hubo este año, y todo eso, mirando hacia atrás, en Demasiado Cine, vamos hacia el futuro, vemos hacia adelante, y ya estamos pensando en los estrenos grosos que va a haber el año que viene. Entonces, estamos haciendo un especial en cuatro partes, donde vamos a recorrer las 40 películas imprescindibles que no se pueden dejar de ver en el 2010 en los cines nacionales. Algunas son películas que se traen en el 2009 en Estados Unidos, pero acá llegan recién en el 2010, eso a veces pasa. Pero es la lista de las imperdibles para el año que viene. Así que si entran a demasiadocine.com ya pueden chequear la primera parte, iremos subiendo una parte por semana hasta juntar 40 películas que en algún momento teníamos que poner el límite porque si no seguíamos sumando y no terminamos más, así que cerramos la lista en 40 estrenos de los más importantes que va a haber el año que viene. Sumado a eso, este fin de semana vamos a grabar un podcast especial, justamente tomando las fichas del 2010, donde vamos a repasar entre todos estas películas que se vienen para el año que viene, y vamos a charlar un poquito sobre las más importantes que vamos a poder ver. Y además la otra semana, es decir, arrancando ya el 2010, van a poder encontrar el regreso esperadísimo por todo el planeta del clásico podcast de Demasiado Cine. Vamos a volver con todo, con toda la carne al asador, con algunos cambios en la estructura, pero vuelve el clásico podcast de Demasiado Cine con las noticias, las fichas, el debate y la recomendación al final del mismo. Así que no dejen de chequearlo. Como siempre, entren a demasiadocine.com para ver las últimas noticias. Chequear si quieren verse el trailer de Mis Estrellas y Yo. Siempre pueden echarle una mirada. Así que todo el staff de Demasiado Cine les desea que pasen unas felices fiestas con la familia, con amigos, con quien sea. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene en otro episodio de Las Fichas de la Semana. Chau a todos.